Buenas tardes, mi nombre es Agustina de la columna Espectáculo. Le voy a hablar de la fiesta del momento, la brecha, que se hace los días sábados desde la medianoche hasta las 7 de la mañana. Tiene una audiencia de 850.000 espectadores. Se escucha a través de las redes sociales. Para más información, plateasantafe.com. Nos vemos la próxima semana.